En peliculeado, G's on the D, Ardo. Tengo una gata en mi WhatsApp. Esta noche quiero que sea mía. Para tenerte aquí en mi habitación. Mami, ya te va a llegar el día. Ese culo otra dimensión. Sí, me tiene haciendo brujería. Voy a hacer que salte de emoción. Sí, voy a llevarla para la joyería. Baby, dentro de poquito tú eres mía. Vamos a hacer el amor con un vibrador. Yo quemando tanje, comprarte frío. Y tu marea del color. Baby, dentro de poquito tú eres mía. Vamos a hacer el amor con un vibrador. Yo quemando tanje, comprarte frío. Y tu marea del color. Ese culo está tan grande que ya yo lo veo 3D. Me acuerdo cuando en Medellín te di. Ella quiere tú, si no le doy pero pedí. Es blanquita como Bella Hadid, ella no quiere boda. Se trajo un vibrador de anillo, dándole tabla a la martillo. Mamando se ahoga, sigue moviendo los ladrillos. Todo el mundo quiere hacer semillo. Salió de Bulgari, entró pa' la Van Cleef. Si ellos me fantamean, les vacío el clip. Me voy pa' la calle, me voy pa' la strip. Me pongo el Christian Clive, si no me pongo el Chris. Ellas se pegan, guía de fina pa' después cupirlo. Quiere que se lo meta escuchando a Pirlo. Me llama por cámara dándose con el dildo. Me pone bien bellaco y yo le digo: baby, dentro de poquito tú eres mía. Vamos a hacer el amor con un vibrador. Yo quemando tanje con par de frías. Y tu mareada del color. Baby, dentro de poquito tú eres mía. Vamos a hacer el amor con un vibrador. Yo quemando tanje con par de frías. Y tu mareada del color. Gucci Prada, quiero una cartera Christian Dior. Tomarse fotos por el exterior. No la controla, tiene su criterio. Es una fresa, le gusta el color. No puede sacarme info, es la true. Porque hay muchos códigos en Hollywood. Me quité los panty y le hice manicure. Nos comimos delicio. Bien el ingenio, es un culito más del sur. Y nos parchamos recién va del tour. Una foto conmigo te suena en los views. Y siempre va a ver el review. Baby, la Van Cleef con Christian Dior dentro del jacuzzi. Vamos a pasar la exclusiva. No quiere champaña, no quiere rom, se hace la difícil. Pero va a meterle al tuzi. Baby, la Van Cleef con la Christian Dior dentro del jacuzzi. Vamos a pasar la exclusiva. No quiere champaña, no quiere rom, se hace la difícil. Pero va a meterle al tuzi. Baby, dentro de poquito tú eres mía. Vamos a hacer el amor con un vibrador. Yo quemando tanje con par de frío. Y tu mareada del color. Baby, dentro de poquito tú eres mía. Vamos a hacer el amor con un vibrador. Yo quemando tanje con par de frío. Y tu mareada del color.